borracho. Nos tocan siete mujeres. Siempre le doy cumplimiento a las copas y placeres, porque todito los hombres nos tocan siete mujeres. Siempre me gustan las copas, las barajas y placeres, aunque